vení, Sandro, vení, vení. Vení un ratito, quiero saber qué opinás. Decime, ¿qué significa para vos estar acá? ¿A mí? ¿Qué es esto? ¿Para mí? Sí. Es un hobby. Yo sí. Soy busca. Mirá. Vendo en los colectivos. ¿Sí? Y yo lo hago porque me gusta. ¿Y qué venís a la tarde? De las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche estoy acá. ¿Te da ganas de ponerte los guantes? Sí, me lo puse varias veces, me lo puse ya. ¿Y andás, son más de pelearte por la calle o de pelearte no, por la calle? No, en la calle no peleo. Ahora, si tengo que pelear, peleo. ¿Y viste acá arriba alguna vez? ¿Acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenés un par de peleas? 60 peleas hice. ¿60 peleas? ¿Y cómo te fue? Bien, para mí bien. ¿Guita no? No, guita no. Pero... ¿Amateur? Amateur, todo amateur. Bueno, mi nombre y apellido es Oscar Trote y soy el técnico del gimnasio Ringo Bonavena acá en el Club Atlético Huracán. Estoy en Huracán desde el año 56. Llevo 54 años en la institución. Este es un deporte que yo le digo a los chicos que lo tienen, a los que practican directamente para competir, que lo tienen que tomar como un trabajo. Porque si no lo toman como un trabajo, no, se lastiman. Entonces acá tengo la suerte que la mayoría que están acá, que son boxeadores, lo toman como un trabajo. Atendé tranquilo. ¿Hable? Bueno, primero yo hacía artes marciales con mi primo. Y un día me invitaron para practicar boxeo y bueno, empecé ahí un día sí, un día no. Hasta que un día me hicieron guantear y vi que me gustó mucho la gimnasia, muy completa y bueno, ahí arranqué. Mi nombre es Gabriel Luquez, tengo 24 años y hace 8 años que estoy en el boxeo. Sí, ¿cuántas peleas tenés? Amateur hice 32 y profesional llevo 3. ¿Y en qué cambia eso, amateur y profesional? Y bueno, cambia que los rounds son más largos, los guantes son más chicos, los golpes se sienten más y tenés que estar mejor preparado. Los rounds son más, cada vez más largos, son de 6 y 8 y van subiendo para arriba. Y lo bueno que ya, bueno, podés ganar algo de plata, podés comprarte tu vitamina para poder entrenar. Y ya queda como un trabajo, ya. Una vez que sos profesional lo tomás como un laburo, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? De Pablo Rodríguez. ¿Qué significa para vos el boxeo? ¿Si te vinculaste por tu profesión o te vinculaste porque te gusta el boxeo? Las dos cosas. Una cosa me llevó a la otra y la otra me volvió a llevar a la otra y siempre fue con eso. Entrené de chico en gimnasio y de chico no se me dio la oportunidad de competir por mi familia y porque no querían que boxee, que entrene, que yo me gustaba entrenar también en los gimnasios. Y después hice unas peleas de amateur de grande, que estuve en la federación, estuve entrenando ahí. Y después estuve entrenando con otro técnico, con Ricardo Núñez. Y hice peleas amateur, hice 12 peleas amateur. Pero no hice, digamos, carrera, ni quise, ni... Ya está, hice eso solo. Al mismo tiempo me preparé de profesor de educación física. Y todo lo que puedo volcar hacia el boxeo, lo que aprendía, lo trasladaba a esta área, ¿no? Bueno, me gustó y siempre al tener algunos conocimientos de acá, incluso en materias que se aplican, o sea, anatomía, fisiología, todo lo que posible al deporte que a vos te interesa, ¿no? ¿Qué te gusta más, los guantes o la gimnasia? Y las dos cosas, la verdad que como gustar es más divertido guantear. Yo qué sé yo, ahora mucho no estoy guanteando, pero guanteaba con los chicos que yo preparé también, chicos de boxeo. Y cuando yo guanteaba y me gustaba, viste, divertido. O sea, si no te gusta guantear, no te gusta el boxeo, viste. El que dice que gusta más la gimnasia, el hijo de puta, mentiroso, perdón. ¿Qué es guantear, chico? Guantear es cuando hacen combate arriba del ring. No, no como una pelea, pero se hace para entrenamiento. Ah. Para agarrar estado, aire. Rincón Rojo. Genaro, provincia de Buenos Aires. Silvio Gabriel Díaz. Y acá es una magia, acá esta puerta es mágica, está todos los días uno y no sabe si va a ser un campeón, ¿viste? En mi gimnasio que era recreativo venían todos a ver qué pasaba y acá vos estás sentado y te aparece un pibito de 15 años y quiero boxear, y no, que quiero boxear, y cuándo peleo, y va una semana que venís para ahí, y bueno, todo es una cuna muy grande, tiene un terreno muy fértil para eso. Bueno, ¿qué significaba para vos venir acá? Sí, para mí significa mucho porque yo empecé este deporte a los 8 años y es un modo de vida. Y ahora, en estos momentos que soy jubilado de bancario, más todavía porque me entretengo y vos fijate que acá hay un montón de chicos. ¿viste? Y estamos de las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Así que es mi vida prácticamente. ¿Cómo hiciste profesionalmente, Oscar? Yo hice 90 peleas de aficionado y 37 o 35 de profesional. Sí, cuando suena ese timbre, ¿qué pasa? Según, si suena para que empiece la pelea, bueno, decís, sí, bueno. Y cuando es para terminar, bueno, como un alivio que ya terminó, y pero a veces también tenés ganas de seguir. Decir por qué no sonó después, o a veces al revés, que suene, también que suene. Cuando venís para atrás. Ah, si venís para atrás, querés que suene enseguida. Muchos chicos no se quejan, pero lo comentan entre ellos que yo soy muy frío. Yo tengo que estar tranquilo en el rincón para ver si, cómo va el combate y si me lastiman a algún chico. Si me lastiman a un chico, siempre prefiero un golpe menos que un golpe más. Porque un golpe más, antes de parar un combate, puede perjudicar al chico. En vez, un golpe menos, yo para la pelea antes de un golpe, siempre es precaución. Cuando está ahí arriba, digamos, alguna vez en tus peleas que tuviste... Ahí te comiste una paliza, tuviste cagazo. Sí, la primera pelea había ligado bastante, que fue cuando debuté en amateur, ligué bastante. Y después en la tercera fue la vez que estuve más nervioso. Peleaba en Tigre y era la primera vez que salía de la zona, ¿viste? Peleé en Tigre y estaba la Ina Barrio encima y yo peleaba con el pupilo de él. Y estaba, los nervios me comían, estaba en el vestuario y quería que pase cualquier cosa y no quería pelear, sí, tenía un cagazo. ¿Y cómo te fue? Pero y después que subí, pero re bien, gané por nocaut en el segundo, gané el video. Si a mí iba a una pelea y no me pagaban, a mí me daba lo mismo. Me daba lo mismo. Era cosa de subir arriba al ring y pelear. Y con cualquiera. Tres rounds de 2 minutos. ¿Y te pasa como al Tano que si no le garpa, no le garpa para boxear, venir y laburar igual acá en el gimnasio? Y es relativo, viste. Yo me jugué mucho por esto. Y quiero valorar un poco también esta otra parte, la económica y la profesión, viste. Pablo Rodríguez, preparador físico, viene a la mañana. Para mí no es un hobby ni nada, es un trabajo. Yo siempre le digo al boxeador, y no voy a hacer nombre porque lo he dicho a muchos boxeadores que fueron famosos acá en Argentina. Antes de comprarse un coche se tienen que comprar la propiedad. Y la otra vez leí un librito que me prestó un hombre grande que viene acá y hablaba de los entrenadores, ¿no? Y dice que el entrenador de básquet puede pedir un sueldo y está bien pago, y el entrenador de fútbol puede pedir un sueldo y está bien pago, y el entrenador de boxeo, si pide un sueldo, es un vividor, un chanta y un explotador. Y un poco esa diferencia es la que hay que terminar de decir que basta, ¿viste? O sea, esto es un deporte. Y los chicos son deportistas y no son delincuentes, y nosotros no somos delincuentes, y somos entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos. Y la última pelea la hice en diciembre del año pasado. ¿Cómo te fue? Gané por puntos, sí. ¿Por puntos? Sí, ¿por cuántos rounds? Cuatro rounds. Che, ¿y en la yeca, la mano prohibida, cómo la manejás? No, nunca tuve problema. ¿Nunca te peleaste en la calle? No. Antes de practicar sí me peleaba, pero siempre de a grupo, así con mis primos cuando salíamos, pero desde que estoy acá no. No, porque también te enseñé a evitar las cosas, como que voy a evitar. Yo el miedo que tuve siempre, como vos decís, por ahí salís con tus amigos y hay una riña, algo, y alguien saca un fierro o algo y te lastiman y no puedes practicar más este deporte. Si puedo pelear, peleo. ¿Sí? ¿Se la das a alguno de estos que estás acá? ¿Cuándo? ¿Alguno de estos se la...? No. ¿Te pones los guantes y te combatís con alguno de estos? Yo tengo problemas con cualquiera. Sí. No tengo problemas con cualquiera. Dos rounds le hago. ¿Te combatiste en la calle alguna vez, Oscar? Sí, me peleé en mitad de... Son mentiras, digo que no. Y en las canchas también. ¿Y? No, pero en esa época, en la cancha, todos los que nos peleábamos, nos agarrábamos a golpe, de gol, de puño, o alguno un palo o algo. Hoy en día te pegan una puñalada o un tiro. Sí, cuando subís arriba, ¿pensás en la guita o pensás en...? No pensás en la plata. Obvio que es una ayuda, más vale, pero no es que vos estás subir pensando solamente que termine para que te paguen. No, vos querés subir, dar un espectáculo, hacer que tus viejos te vean que vos estás boxeando, que estás haciendo las cosas bien. Y eso, satisfacción propia de cada uno. Sí, me apasiona, me por algo me quedé ligado al deporte y vi que yo desde arriba del ring no podía hacer nada por el deporte, y desde el rincón o desde el gimnasio, sí. Entonces dije, bueno, voy a ayudar a este deporte. Delegando un montón de cosas, porque yo dejé de trabajar en un colegio, dejé de trabajar en gimnasios chetos donde yo gano más plata, en el centro o en gimnasios conocidos, y estoy acá medio pichuleando el peso, pero digo, estoy aportándole a un deporte que lo amo. ¿Cuántos años tenés, Tano? 65. ¿Y hace cuánto que está vinculado al boxeo? 30 años más o menos. ¿Te gusta el boxeo? Sí, la verdad que sí, me gusta el boxeo. Si tuviera que volver a pelear, peleo de vuelta. Te digo así de corazón, te lo digo. Bueno, que están contentos, pero te están mirando. Gracias, no, no, para que se aguante, ¿eh? Te están mirando para que lo grabe, no para hacer, para aguantar con eso. Está bien. Gracias, acá. Dale, yo no me cansé, vamos.